Hola, buenas tardes, Paula. Muchas gracias por llamar. Y bueno, sí, como bien describías, este fallo hace que tengamos que reposicionarnos en este tema, pero no pensando en que no correspondía lo que hacíamos, sino que al contrario, para fortalecer esta presentación en la Corte, que recuerdo es del año 2018, del gobernador Berna, que pretendía lo mismo que se hizo en otras instancias, como por ejemplo Portezuelo del Viento, que previa a la ejecución de la obra se haga una evaluación de impacto ambiental. Evidentemente, la Corte ha querido agarrar para otro lado, digamos, porque a mi juicio, esto es ya mío solo, no se animaron a parar la obra, para decirlo de alguna manera. Entonces, condicionaron que el daño que dice que la Pampa a una situación en la que, digamos, no se ha producido el daño, es decir, claro, que todavía no se ha producido el daño, quiere decir que no vemos todos los días lo desastroso que está la cuenca del desaguadero Salado Chadilegú Curacó. Es una medida que, como explicó la fiscal de Estado y el gobernador, es una medida que atrasa, que va en contra de lo ya postulado, por ejemplo, para el fallo del Atuelo, por lo que se hizo en Portezuelo del Viento, y entonces, queda en pie la otra demanda que la Pampa hizo por la constitución de un organismo de cuenca, y en ella vamos a trabajar, es decir, venimos trabajando siempre con la oposición de San Juan y de Mendoza desde hace mucho tiempo, pero ahora últimamente se había incentivado las relaciones entre las provincias, a ver, las que no son San Juan y Mendoza, en sí, las que nos juntamos y hemos avanzado en hacer un frente a las dilatorias de Mendoza y de San Juan. Hemos hecho un avance que espero tengamos un poco más adelante éxito con los mismos, porque es necesario seguir trabajando y generando las herramientas de gestión para que el agua fluya por el río y que no se produzca semejante daño ambiental como estamos sufriendo desde hace muchos años. Y que también, ¿no?, Néstor, este fallo claramente, perjudica al ambiente y a nuestra provincia de La Pampa y está a favor, y lo pienso, de los intereses de que se lleva a cabo esta construcción, porque que la Corte también, pienso un poco, echa la ley y echa la trampa, ¿no? De que estos estudios se deben realizar, pero a la vez no le prestan atención, es como... Claro, claro. Una inconsistencia, sí, sí. Si uno se pone a pensar. Entonces, por eso digo que nos anuló, en ese caso, este fallo nos anuló, porque los fallos de la Corte no se apelan, nos anuló esa vía, y obviamente que vamos a seguir trabajando en todo esto, porque es un daño tan evidente, grande, tan desastroso para nuestra provincia y para las demás provincias de la cuenca, que merece que nosotros sigamos avanzando. Obviamente que esto nos ha tirado para atrás nuestras expectativas, más que nuestras expectativas, el procedimiento a seguir, porque evidentemente, como les decía, es un fallo que atrasa, que le da la razón a generar presas, a cortar el agua unilateralmente, porque ni siquiera dejó abierta alguna puerta en el sentido de que se haga, que se mejore, digamos, el plan de manejo, es decir, las normas de manejo, es decir, que se discuta por lo menos con las demás provincias, cómo se va a soltar o cómo se va a manejar el agua. Evidentemente, nos puso en esta situación y por eso nosotros vamos a seguir trabajando en el tema del desaguadero y vamos a trabajar en este organismo de cuenca que también tanto tiempo y tanto esfuerzo nos cuesta constituir, ¿no? ¿En qué se basa la Corte Suprema? ¿Cuáles son los argumentos para dar luz verde a esta obra? En primer lugar, que dice que no está acreditado que se vaya a producir el daño, porque es anterior, y por otro lado, dice que es una central en cadena, como hablan, porque hay cuatro embalses, y que es una central y que el uso energético o hidroeléctrico no afecta, digamos, el ambiente, digamos, no afecta o no altera las condiciones de escurrimiento del río. Cuando nosotros, con solo ver una noticia, un dron, una película o algo del río Desaguadero, vemos que no existe conectividad hídrica desde cada una de las presas que hay en toda la cuenca del Desaguadero. Es decir, por eso digo que está atrasando, y en ese plano, se desprende de todas las consecuencias ambientales y peor todavía, el manejo conjunto de las cuencas, ¿no? De las decisiones que se tomen sobre el agua en cada una de esas cuencas. Néstor, vos mencionabas que, bueno, van a seguir trabajando y reclamando por esto. ¿Qué tipo de acciones van a llevar adelante? Con el gobernador y la fiscal de Estado y la Secretaría de Ambiente, estamos trabajando, por un lado, en la concreción del organismo de cuenca. Como te decía antes, ya hay un borrador de estatuto que está trabajado y digamos presentado entre las provincias, y al que te vuelvo a repetir, San Juan y Mendoza vuelven permanentemente boicotean, o con su ausencia o con excusas o lo que sea, pero bueno, es el camino que nos queda y lo vamos a seguir abonando con todas las fuerzas que tengamos, porque digamos, nunca nos tocó una fácil. Nunca digo a La Pampa le tocó una fácil con todo esto y bueno, también por ahí hay alguna lucecita de que con los mismos planteos que se hicieron acá, al otro día cayó definitivamente por Tesuelo del Viento, que era una presa, claro, también que iba a afectar a todo el río Colorado. Casi las mismas. Entonces, bueno, esta situación obviamente que nos pone en esta instancia de, digamos, buscar entre las provincias y buscar entre los, digamos, organismos del Estado, nacionales, judiciales, legislativos, que se vuelva a la senda de la preservación, de la gestión integrada del agua y de la preservación del ambiente, que son los aspectos básicos que son, consentidos en la corte misma con el fallo del río Atuel, o por las normas ambientales que están en vigencia y que abarca a toda la provincia de nuestro país, ¿no es cierto? Totalmente. Hace poquito también se habían reunido en una, justamente lo habías mencionado, el subsecretario de Ambiente, la Fiscalía de Estado, para hacer una gestión también integrada del río Atuel, ¿no? También y armar un plan de trabajo en donde está el plan estratégico también para eso, ¿no? Sí, tal cual, sí, eso sí, estamos bien desarrollados con eso, ya estamos en la etapa del plan estratégico, para la cuenca del río Atuel, basado también en los preceptos que se estableció la Corte en el fallo del 2020, ¿no es cierto? Pero y que debemos decirlo también, no se cumple, ¿no es cierto? Porque hoy no tenemos agua tampoco en el Atuel. En consecuencia, bueno, sí, estamos trabajando permanentemente en el tema de, ¿cómo te puedo decir?, de la planificación estratégica tanto del Atuel como de las demás, digamos, cuencas hídricas, y en el Atuel ya concretamente estamos avanzando en la definición de lo que es la propuesta que va a hacer la Pampa para un plan director de la cuenca del Atuel, ¿no es cierto? ¿Qué me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué problemas realmente para la Pampa y tener que empezar a trabajar en planes estratégicos y planes de trabajo y pedidos de estudios ambientales todo el tiempo? Esto de también estar medio en el centro del país también, ¿cómo nos afecta con el tema del agua, ¿no? Tenemos como varios francos que, varias guerras, varias batallas que librar, ¿no? Sí, porque en el país hay una conciencia institucional y política muy de que son las provincias, a pesar de que se habla de federalismo, es muy de decir no, los recursos son míos, los recursos son de mi provincia y yo me quedo con ello, y llegamos a la catástrofe de creer que un curso de agua puede ser cortado, que un curso de agua no afecta al ambiente, que un curso de agua es algo que se puede apropiar a alguien, y no en manejarse con consenso y con acuerdo en las provincias, que es lo que en general en el resto del mundo se hace con las cuencas hídricas. Por eso digo que nuestro trabajo es lento, es no lento en el sentido de la acción, sino lento en cuanto a la evolución. Ven que tenemos por ahí retroceso como este fallo, pero no nos queda otra que seguir, y lo hacemos con toda la voluntad de seguir luchando y abriendo brecha, digamos, en el tema del manejo del agua y del uso ambiental de la misma, y la no afectación, ya te digo, hasta desde el punto de vista social, como es el drama que existe en el oeste pampeano por el corte y la interrupción prolongada del río Atuel y del río Salado, ¿no es cierto? Entonces, si nos quedamos quietos, si no hacemos la gestión de todo lo que tenemos, a veces nos cuesta abrir una ventanita por donde entrar, como fueron varias de las opciones que la Pampa ha ido revirtiendo con el tiempo. Obviamente que son poderes muy grandes, son poderes muy desde el punto de vista poderes, desde el punto de vista de los intereses económicos, pero también políticos y también institucionales, que llegan al nivel nacional y judicial, como este caso, y bueno, es muy difícil para nosotros esta gestión, pero lo hacemos con mucha voluntad y con decisión política, y es claramente una política de Estado dentro de la provincia de La Pampa, que sostiene incluso grandes porciones de la población, digamos, para sostenerla, ¿no es cierto? Tal cual. Y no puedo no preguntarte ¿cómo ves la perspectiva a partir del cambio de gobierno? Porque mencionaste también a nivel nacional, a partir del 10 de diciembre tenemos, empieza a gobernar una persona que realmente no tiene otra perspectiva, sí, ¿no? De cara a esto también. Niega el cambio climático, por ejemplo. Sí, bueno, y lo de los ríos, sí, también dijo que los ríos se podían contaminar. No, por ahora, digo, no es que me quiera borrar, digo, los elementos de juicio que se tienen a la vista son malos, son retrógrados, son en esta línea. Pensemos que esos mismos sectores políticos son los que se apoderan del agua, en Mendoza, en San Juan, que el San Juan que tanto tiempo duró el peronismo, ahora está también esta fuerza política. Entonces, sí, institucionalmente, aunque va a ser difícil para la provincia de La Pampa sostener estos principios de gestión integral de los recursos hídricos, de cuidado del ambiente, de asistencia, de asistencia trabajar con la gente del oeste y de todo el sector afectado para tener una buena gestión del agua en esos lugares y a su vez ahora con el río con el Portezuelo del Viento, luchar para que esta situación se maneje adecuadamente, porque fíjate que hoy ya hay una gran crecida de cielo en la cordillera, y el río Colorado está fluyendo con todo su caudal y su beneficio para la cuenca, y por suerte no está por Portezuelo, y en consecuencia el agua fluye y llega a todos los lugares de la cuenca satisfactoriamente. Qué importante va a ser el diálogo, ¿no, Néstor? Y sí, eso es lo que cuesta a veces mucho, mucho, mucho cuesta entender. ¿Por qué no se puede conversar? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué se niega totalmente la posibilidad de congeniar? ¿Cómo se hace en Coirco? Nosotros en Coirco tenemos un diálogo, no siempre estábamos de acuerdo, no siempre estamos para distribuir el agua no es fácil, pero hay consenso, hay acuerdo, hay pautas, hay normas que se respetan y se acuerdan, y por suerte, por eso mismo, Coirco tiene agua. Imaginémonos si estuviera Portezuelo del Viento manejada por Mendoza, sería otro atuelo, otro desaguadero, digamos. Totalmente. Néstor, muchísimas gracias por esta comunicación. Y pensemos también, perdón, me olvidaba, sí, Paula. Sí, sí, sí. Pensemos también que si no estuviéramos manejados así por Coirco, imaginémonos el acueducto dándonos agua a Santa Rosa, dándole agua a Pico, dándole agua a una extensa zona de la región que se provee desde el agua del río Colorado. Imaginémonos esa situación. Entonces, por eso digo que estamos compenetrados en todo lo que es la gestión y administración del agua para todos los usos en el río Colorado, ¿no? Y en las demás cuencas, ¿no? Tendremos que prepararnos, no nos queda otra, ¿no? Con la mejor armadura y tratar de primero siempre por el diálogo y ver qué postura va a tomar también el gobierno ante esto. Pero esperemos ser positivos. Elijo creer, Néstor. Yo también, sí, sí. Sí, sí. Y además si nos abandonamos, directamente nos secan totalmente. Ya lo creo. Néstor, muchísimas gracias por esta comunicación. Un abrazo para ustedes. Abrazo enorme. Adiós.